呀呀呀呀呀 Mis hijos están con el padre. Un programa con entrevistas, música, agenda cultural, humor, efectos de voz más grave y más aguda, información, actualidad, pasado, futuro, condicional, etcétera, etcétera. Todo etcétera. Eso en solo 55 minutos. Va, 54 porque ya pasó un minuto con toda esta cortina. A veces vienen invitados, a veces nos invitamos nosotros y hacemos preguntas. Y ahora nos sentamos de pie para presenciar la siguiente función. Pasen y vean. Yo no soy Inca capitán, hace tiempo lo fui. Deje que vuelva para el sur, déjeme ir allí. Deje que vuelva para el sur. La tribu de Catriel, de 4.000 almas con 800 guerreros, cuya historia es famosa, ha desaparecido del haz de la pampa, y desde su soberano hasta la última china están en las prisiones del Estado o en los ingenios de azúcar de Tucumán. Desde 1877 comenzó a desorganizarse esta indiada, y se sometieron entonces al comandante Bernal, 2.000 individuos de ella. Los demás han muerto en la guerra, o se han mezclado con otras tribus, y su soberano se entregó a discreción en noviembre de 1878, Silvio, con 500 indios de chusma y 180 guerreros que le quedaban. Estanislao Ceballos, la conquista de 15.000 leguas. 1878. Aire, pampa y el olor. Sí, a todo ritmo empezamos esta nueva emisión, Silvio, de Mis Hijos Están con el Padre. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, muy bueno el informe del capitán Braulio Domínguez. 15.000 conquista de 15.000 leguas. Un libro casi propagandístico, diría, de la generación del 80. Cómo se aniquiló, cómo se desarrolló ese verdadero etnocidio de las comunidades originarias. No son de viaje submarino estas 15.000 leguas. No. Son bien por la tierra. Y hay otros libros que vamos a recomendar en el transcurso de esta nochecita aquí desde el estudio Víctor Basterra, rodeado de las fotografías de Natalia Bernárdez para laretaguardia.com.ar, sitio de noticias. Así es, acá estamos en vivo desde Radio La Retaguardia y también estamos en Radio Aijuna de Bernal, 94.7 MHz o aijuna.fm si lo buscas en la web, Silvio. Y mañana, los sábados, en el corazón, en ese límite difuso entre Liniers y Mataderos, saldremos por la M690K24, una radio como a vos te gusta. Un saludo a su operador, que esta vez no podemos dar el nombre por motivos que después te pasaré por inbox. Por la veda electoral. Claro. Ay, salimos por otras radios, pero solo por inbox. Claro. Esto es Mis Hijos Están con el Padre. Tenemos un Facebook, Silvio. Mis Hijos Están con el Padre se llama. Y un blog. Y un blog. Están con el Padre. blogspot.com.ar. Ah, che, ¿tenés algo de plata, Silvio? A ver. Sí. Sí. Porque Facebook me pide. ¿Cuánto? Y dice que si le pagamos $380 nos consigue 2 me gusta más. Ah, bueno, hay que invertir, ¿eh? ¿Tenés ahí 380 dólares? Sí, porque si Facebook te quiere ver crecer, yo me anoto. Y hablando de ver crecer, un conflicto que hemos cubierto en reiteradas ocasiones es el de la Asamblea de Villa Urquiza. ¿Recordás que estuvimos personalmente en la ex pizzería La Ideal? No confundir con la confitería La Ideal. ahí en Triunvirato y La Vía, en el porteño barrio de Villa Urquiza. Dialogamos con Lili en más de una ocasión. Y que bueno, fueron desalojados, como le gusta a la Reta. Tema que no fue tocado en el debate de ayer. No, no se habló de los desalojos, represiones. De la policía de la Reta. Solano habló. Solano, de la represión. Pero después en las repeticiones no salían ni Solano ni Tombolini. Solamente salían y la Reta y Lamas. Son aburridos, claro. Pero claro, una vez sola se lo mencionó, no se profundizó en el tema, ¿no? Todo lo demás era... ¿Está bien lo que haces, Horacio? Bien, desalojada la asamblea de Villurquiza, fueron al remate para vender toda esa media manzana que se agenció el gobierno de la ciudad quitándosela a los vecinos y no apareció comprador. No. Qué raro comprador. Eso. Qué raro, se fugó. Un remate. Se fugó después de la derrota de las PASO, el posible comprador. Y vos estás diciendo que hay una remota esperanza de que restituyan el centro cultural. Y fuentes no oficiales nos están haciendo llegar el comentario de que sería una posibilidad. Así que siempre hay una luz al final del tarifazo, Silvio. Y así con todo este ritmo con el que empezamos, la propuesta es hoy la siguiente. ¿Cuánto debería durar el bache promedio en este programa de radio? Si acertás o te aproximás a la respuesta, te ganás una entrada para ver un documental, una maratón sobre la vida de Ernesto Sábato, sus tardes en santos lugares. Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata. Lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia. La única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad. Hola. Hola, nos comunicamos del gobierno de la ciudad. Esta semana vamos a estar realizando tareas de poda de derechos en tu barrio. Te pedimos no estacionar de 8 a 18 horas. En caso de que se registren hechos de violencia, vamos a iniciar el protocolo de represión. Acércate con tu familia debidamente documentada y no olvides los precintos de la muñeca. Podés elegir senegaleses, docentes, talleres del Borda, verduleros de la UTT, fotógrafos. Buenos Aires celebra la represión. Vení a mirarla en vivo. Sé protagonista. Más poca información en www.buenosaires.gov/represódromo. Esto, característica de este modelo, lo saben, es altamente dependiente del petróleo, no por el gasoil que mueven las máquinas, sino por las largas cadenas de hidrocarburos que forman los agrotóxicos, que forman el paquete tecnológico que lo acompaña. Altamente contaminante, degrada los suelos, es una agricultura de minería extractivista que no sería tan exitosa desde el punto de vista de los rendimientos, que los tiene, si no externalizara sus costos. Si tuvieran que limpiar los ríos que contaminan y esto estuviera incluido en la producción, seguramente no sería tan rendidora. Pero el tema es que hay una apropiación privada de las ganancias y una deriva social de las consecuencias que trajo tener esos altísimos rindes y estas altísimas ganancias. Pero este es el modelo que está convalidado. Ustedes en la Organización Mundial del Comercio y Estado discuten retenciones, discuten barreras pararancelarias no discuten contaminación. Ahora, un poquitito con el cambio climático, empieza a discutirse huella de carbono, huella hídrica. Ahora, después de 50 años. Yo les quiero marcar, como antropóloga, pero ustedes lo deben saber mucho mejor, cómo se ha reducido nuestra alimentación por este modelo. De los 400.000 plantas superiores, de las 300.000 comestibles, 7.000 fueron comida alguna vez de los humanos. 600 especies fueron cultivadas. 200 tiene la máxima diversidad actual, que es el sudeste asiático. 15 especies producen el 90% de los consumos alimentarios actuales. Y 3 cereales, el trigo, el arroz y el maíz, aportan el 75% de toda la energía alimentaria y el 50% de las proteínas vegetales que comemos los humanos como especie en todos los países. Esto es gravísimo, es una reducción de la diversidad alimentaria gigantesca. Y lo mismo nos pasa con los animales. Solamente 5 especies sostienen la alimentación en el planeta Tierra. Esto es de Backlabs 1000 de FAO. Patricia Aguirre, antropóloga de la alimentación. Llegamos aquí por una historia y tenemos que remontar esa historia. Y profe, ¿puedo reformular la consigna, por favor? No podemos, estamos en una comunicación telefónica. Pero yo quería decirle a los oyentes que las líneas están abiertas al 3533-1744, aquí por Radio La Retaguardia. ¿Cuánto sabés de la fábrica de agroquímicos que se incendió en las cercanías de la ciudad de Mercedes? Bueno, pero ¿por qué hay que hablar de temas tristes? ¿Sí? No, ¿por aquí? Bien, le comunicamos a la audiencia que ya tenemos en el teléfono a Lucila Bertotti, casi licenciada en Ciencias Ambientales. Bienvenida a nuestro programa de radio, Lucila. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, Silvio y Braulio, te saludamos acá desde el estudio. ¿Se escucha bien de ese lado? Sí, se escucha perfecto. Muy bien, ya a minutos de ser licenciada casi. Sí, me queda poquito. Estoy terminando mi trabajo preprofesional en agricultura urbana. ¿Y qué tal la agricultura urbana? Bien, ahora estoy realizando estudios de suelo, un diagnóstico de suelos para evaluar la viabilidad de huertas en zonas vulneradas, en La Matanza. Ajá. Y bien, la verdad bien. Que bien, estamos viendo más que nada el tema de metales pesados. Que lo último de los datos que salieron hoy es que hay posible contaminación con zinc, pero bueno, por el resto de las cosas están bastante bien. ¿Qué tal, Lucía? Buenas noches. Silvio te saluda. ¿Cómo estás? Pero es Lucila, ¿no es Lucía? Claro, Lucila. Estaba esperando la fe de rata. Y te quería preguntar, ¿qué fitorremediación se puede hacer cuando hay metales pesados en el suelo? Bien, el tema de la fitorremediación es bastante complejo. Justo ayer estuve en un congreso de ciencias ambientales exponiendo justamente mi trabajo preprofesional y comentaba una colega sobre el tema de la fitorremediación con, por ejemplo, especies de brasica, de la familia de las brasicáceas o crucíferas, que son capaces de retener metales pesados en sus tejidos. Ajá. El problema es qué se hace luego de que se hace la cosecha de esas plantas. Claro, no se ingieren. Exacto. Claro. ¿Y plantas más asilvestradas, como las que crecen espontáneas, como el mastuerzo, que también es una crucífera, también fitorremediaría? Sí, son fitorremediadoras. Lo bueno es que fijan los metales pesados en sus tejidos. Lo ideal sería que sean perennes. Y también se utilizan juncos. Se está probando de la viabilidad de juncos para fitorremediar suelos, pero más que nada con el tema de nitrógeno o de fósforo, excesos de nitrógeno y fósforo. No tanto de así metales pesados. Claro. Y te desvío un poco de tu tarea preprofesional para hablarte de este incendio de esta fábrica de agroquímicos. No sé si escuchaste, en las cercanías de la ciudad de Mercedes. Sí, la Sigma. Sí, la verde. Sigma. ¿Qué tareas de remediación ahí se podrían hacer con derrame de productos agrotóxicos en el suelo? Y es compleja la respuesta, porque habría que analizar qué proporciones tiene ese derrame, si afectaron la napa freática, si qué niveles del suelo afectaron y también, sobre todo, con la calidad del aire, porque son muy volátiles los agroquímicos. Tienen mucho que ver con la dispersión del viento, con el tiempo de carencia que tienen esos agroquímicos. Hay muchos factores que habría que tener en cuenta para poder pensar en una remediación y eficiente, digamos. Claro, claro. Y el trabajo que estás haciendo, es en La Matanza, en un agricultura urbana, en un barrio de La Matanza. Exacto, en el barrio René Salamanca, que queda en González Catán. Es un barrio periurbano en situación de vulnerabilidad, en el cual la idea, o sea, se realizan varios programas provinciales a través de una asociación civil. Yo estaba realizando talleres de huerta. Muchas familias les gustó la idea de hacer huertas en sus casas. El problema era que muchos de los rellenos de sus casas eran de orígenes desconocidos y también al encontrarse sobre la cuenca Matanza-Riachuelo había riesgo de contaminación por metales pesados o por contaminación de los basurales que estaban cercanos. Entonces surgía hacer un análisis de los suelos, un diagnóstico, sobre todo porque está demostrado que así las plantas, como son fitorremediadoras, hay muchas hortícolas que también acumulan metales pesados en sus tejidos, como la lechuga, por lo que un análisis de suelos podría vislumbrar esta problemática. ¿Y se efectivizó el análisis? Sí, terminamos los análisis, por suerte. Y los suelos dieron bastante bien, bastante aptos para la agricultura. Solo uno presentó fitotoxicidad y dos suelos presentaron contaminación alta con zinc, pero lo que yo hice en realidad fue compararlo con la legislación de Holanda, porque la Argentina es bastante laxa a nivel de metales pesados. Por ejemplo, a niveles de zinc, los niveles máximos para la holandesa eran de 100, sí. 140, una cosa así. Sería microgramo por gramo, por kilogramo. Y, por ejemplo, para la legislación argentina era de 600. O sea que para la Argentina los suelos no están contaminados con zinc, pero para Holanda sí. Está bien. ¿Y eso es aplicable a cualquier huerta urbana que se quiera hacer? ¿Es recomendable siempre hacer un análisis previo del suelo? Y cuando no conoces el origen de tu suelo y hay alguna industria cerca o hubo algún basural o está cerca de una napa freática donde hay industria cerca, siempre conviene hacer análisis de suelo, porque no sabes de dónde viene la tierra que utilizaste para rellenar y es probable que pueda llegar a tener algún contaminante. ¿Y en qué lugar se pueden hacer análisis de suelo? En general, en los laboratorios de la Facultad de Agronomía, de Química Analítica, se pueden hacer. También en el INTI. Hay varios laboratorios privados en los cuales vos podés mandar tus muestras de suelo, que en general son de los primeros 20 centímetros, que es la capa arable o la capa de materia orgánica, en la cual las raíces toman los nutrientes principalmente. Y se pueden mandar al laboratorio a hacer los análisis que se consideren pertinentes. Bien. Y hablando de siglas, te cambio la I por la A, hablábamos del INTA. ¿Tenés información si hay áreas o regiones en donde se reprima hablar de agrotóxicos desde el INTA, incluso de agroecología? La verdad que no. Por ejemplo, yo estoy trabajando con colegas del INTA del AMBA, en el cual, se está promoviendo las huertas familiares urbanas sin la utilización de agrotóxicos, que, bueno, yo obviamente es postura política darle nombre fitosanitario o agrotóxico, yo prefiero llamarle agrotóxico o veneno. Para los productores de Misiones del Dorado se llaman veneno, para otros se llaman fitosanitarios. Los que hacen los manuales de buenas prácticas agrícolas son fitosanitarios. Exacto, sí, es una postura política, básicamente, hablar así. Sí. Con respecto al INTA de AMBA, por lo menos estamos trabajando así, de esta forma, sin utilizar agrotóxicos y promoviendo la agroecología, teniendo en cuenta que, bueno, el INTA tiene diversos actores sociales con desigualdades de poder, con diferencias de poder y también responden a distintos actores. Entonces, dependiendo de los actores que respondan, serán las presiones o no para utilizar determinados términos. Claro. Y estuviste el mes pasado en el primer congreso de agroecología que se realizó en Mendoza. Así es, así es. ¿Qué tal estuvo ese congreso? ¿En qué consistió? ¿Qué novedades tenemos? Bueno, Primero creo que lo más importante es que fue un hecho histórico, porque fue el primer congreso argentino de agroecología que se realizó en el país, en la historia, o sea que es algo que marca la historia en cuanto a los avances de la agroecología. Y perdón, ¿antes habido algún encuentro de agroecología? ¿Cuál sería la diferencia entre un congreso y algún encuentro? Los congresos tienen por finalidad, promover los avances científicos de investigación y de movimientos sociales y de experiencias, en este caso, en todo lo referente a la agroecología, llevado a un ámbito más formal, más académico y científico, con validaciones, determinadas validaciones que son muchísimo más serias y más fuertes de lo que concierne un encuentro, una jornada o un seminario. Bien, bien. Y perdón, te había interrumpido con esta pregunta, la respuesta que me estabas dando de la otra, que era, estabas diciendo un congreso histórico. Ah, sí, sí, sí. Perdón. Bueno, fue el congreso que, además de incluir todo lo que son las ponencias y trabajos científicos, incluyó también relatos de experiencia, que es algo que usualmente no se da en los congresos, pero como bien la agroecología se sabe, que no solo incluye la ciencia, sino también la práctica y los movimientos sociales, convenía promover todas las partes de relatos de experiencias de productores, de movimientos, y de, por ejemplo, la experiencia que fui a llevar yo, que es de agricultura urbana en La Matanza, para poder incluir varias perspectivas de lo que fueron los avances en la promoción de la agroecología. Muy bien. Y tenemos buenas noticias, hay muchos productores agroecológicos a lo largo del país. Hay muchísimos y con muy buenos resultados, por suerte. Es realmente lo que está haciendo la agroecología en el país es fantástico. Y sí, me llevé muy buenas noticias y una esperanza, por así decirlo. Ah, bueno, lo mejor que se podía llevar. Lucila, sí, ¿sabemos aproximadamente qué cantidad de hectáreas se trabajan con el modelo de la agroecología en el país? Aún no es difícil saberlo, la verdad. Sé que poco, pero por ejemplo te puedo comentar que en el norte de Santa Fe se está utilizando mucho los modelos agroecológicos, por ejemplo la experiencia de Naturaliza Viva, sí, que es una finca agroecológica muy conocida, muy grande, de más de 400 hectáreas. Removénica. ¿Cómo? Removénica. Exacto. Irmina, sí, Kleimer. Sí, sí. Bueno, y en el sur de Buenos Aires, en toda la cuenca del Salado, se están llevando experiencias agroecológicas extensivas, cosa que muchos productores o muchos productores de lo que sería la agricultura industrial decían que no era posible hacer con agroecología, sí, y la agroecología demostró que se puede, y se está haciendo trigo, se está haciendo soja, cebada, todo extensivo, agroecológico. Y ganadería también, ganadería a pastura enteramente. Lucila, voy a hacer una pregunta muy ingenua, pero muy necesaria para mí. Si hay un campo cultivo agroindustrial, pongámosle 1000 hectáreas, sí, de trigo, y al lado uno agroecológico, no pongamos trigo, pongamos que con el maíz que tiene polinización cruzada. Bien. ¿Se contamina, digamos, un campo que está lindero con otro? Sí. Sí, sí, sí. Va a haber contaminación y eso es uno de los motivos por los cuales siempre los agroecólogos decimos que no puede convivir la agricultura agroecológica con la industrial. Estos modelos en realidad no pueden convivir porque justamente un modelo no está preparado para convivir con otro modelo porque justamente utiliza agrotóxicos y también muchísima cantidad de insumos y cosas que perjudican al que está al lado si no utiliza el mismo modelo. Entonces, son dos modelos que no pueden convivir, linderos al mismo campo. Vos necesariamente, si querés hacer agroecología en el campo que tenés lindero, siempre te conviene tener una zona buffer con vegetación espontánea alta que pueda evitar que pasen por arriba. ¿Buffer te referís a una amortiguación? Claro, una zona de amortiguación en la cual se pueda mermar el efecto de los agroquímicos en el aire, sobre todo, pero en el agua es muy difícil controlarlo. Claro. Y no es al revés, el que hace agroecología no perjudica. Al que hace no perjudica para nada, al contrario, brinda servicios ecosistémicos, como la polinización, la regulación hídrica, la biodiversidad. Y hago hincapié en esta palabra que dijiste, la convivencia, que no pueden convivir. Tengo ante mis ojos el suplemento de Clarín Rural. Sí. Año a año, las Expo Agro crecen exponencialmente. Ya sea que uno se fije en los auspiciantes, ya tiembla fijándose en los auspiciantes. ¿Cómo pensás que puede menguar este modelo agroindustrial, si vos decís que la convivencia no es posible? Y es una pregunta compleja, porque ya de por sí es un modelo que lamentablemente fue exitoso para algunos, pero fue exitoso, porque se pudo extender como el modelo hegemónico, y desplazarlo implica un cambio radical en el sistema. Por un lado, o sea, tendría que ser gradualmente, tratando de hacerle entender a todos los productores que les conviene la agroecología a nivel económico, a nivel social, a nivel ambiental. Y por otro lado, las reformas agrarias, las reformas rurales, también son una buena herramienta para poder promover la agroecología a través de políticas públicas que directamente incidan en esto, por ejemplo, trabajar sobre la propiedad de la tierra, que eso es algo muy importante en lo que es la agroecología. Si uno no es dueño de su tierra, o por ejemplo no se trata sobre la ley de los arrendamientos, es muy difícil controlar a los sistemas. Bien. ¿Y tenemos alguna bibliografía para recomendar, alguna página para mantenernos informados sobre estos temas? Sí, hay un libro, está Santiago Sarandón, que tiene el libro del Manual de Agroecología. Santiago Sarandón es un científico muy reconocido a nivel mundial con tema de agroecología, que ahora está trabajando en la Universidad de La Plata como investigador. Después tenemos a Miguel Altieri, que es referente también de agroecología. ¿Cómo? Miguel Altieri. Miguel Altieri, que él tiene, después está Perspectiva Ambiental de la Agroecología, de SICARD. Y bueno, después hay páginas que, por ejemplo, está la Sociedad Argentina de Agroecología, que se formó el año pasado, que gracias a la Sociedad Argentina de Agroecología es que se hizo el Congreso Argentino de Agroecología. Soy cofundadora de esta sociedad. Estuvimos en el seminario en donde se creó esta sociedad, y ahora esta sociedad es la que va a mantener informada digamos, a toda la población sobre los eventos principales de agroecología. El próximo congreso argentino va a ser en Resistencia, Chaco, en 2021. Muy bien. Y mencionaste recién, a propósito de algunos de estos autores, que era reconocido a nivel mundial. ¿Hay algún país que se pueda tomar como modelo en cuanto a agroecología, en cuanto a una transición de un sistema agroindustrial con agroquímicos hacia un sistema basado en la agroecología? Bueno, uno de los países que logró una muy buena y exitosa implementación de la agroecología fue Costa Rica, que ha cambiado gran parte de su sistema productivo a uno agroecológico y ha mejorado sustancialmente los niveles de biodiversidad y de fertilidad de los suelos. Y bueno, nosotros también somos buenos referentes en agroecología. La Argentina, si bien domina todavía un modelo, está teniendo avances muy buenos en lo que es la agroecología. Se está expandiendo rápidamente, sobre todo a nivel municipal. Hay muchos municipios que se están empezando a declarar agroecológicos, en los cuales se están prohibiendo las fumigaciones linderas a las zonas, digamos, a las zonas donde viven familias. Y bueno. Muy bien, Costa Rica y Argentina a la final en el Mundial de Agroecología. Debe haber más países, pero yo ahora no los tengo en mente. El único que me viene a la cabeza es Costa Rica, porque sé que tiene un muy buen modelo de agroecología. Ahora bien, no deja de ser un país del Caribe, en el cual la ecorregión es muy distinta a la de nuestro país. Entonces hay prácticas que son por ahí más difíciles de poder adquirir acá. Claro, distintas situaciones. Bien, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Lucina. Te mandamos un abrazo y en cuanto haya otra información para difundir, acá están los micrófonos abiertos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el tiempo. Y nos encontramos la próxima. Dale, un gusto. Un abrazo. Adiós. Chau. Hablamos con Lucía Bertotti. Para mí, docente de la Facultad de Agronomía. Sí, para decime vos, Lucía. Todas las... Para vos, Lucía. Lucila. ¿Por qué le cambiás el nombre a la gente? No, dale, terminá la oración. Lucía Bertotti, docente. Dale. Lucila Bertotti, docente de la Facultad de Agronomía, con un trabajo preprofesional en el barrio urbano La Salamanca, en el González Catán. Y eso, que vos siempre andás por las huertas urbanas. Sí, voy a hacer análisis de suelo. ¿Análisis de suelo? ¿Qué onda? Y bueno, a partir de ahora lo voy a tener en cuenta. Porque no sé si no toca la napa freática, si no hay un relleno sanitario cerca. O sea, eso del vecino que molesta también pasa en el campo, me quedé pensando, ¿no? Porque acá tenés el que te pone la música fuerte, claro, y te viene a tocar el timbre. Puede bajar la música y ahí también viene el vecino del campo. Puede bajar el avión que está fumigando. Sí, puede tirar el efecto deriva para otro lado, para otro partido, por favor. Pero es un poco más cancerígeno el del campo que la música fuerte. Claro. ¿No? Principios ecológicos elementales. Principios ecológicos elementales. Qué sé yo, no soy la culpa de la tierra. La lluvia nuestro dios y el viento que la acerca. Prácticas de producción centradas en el cuidado del suelo, la conservación o incremento de su materia orgánica y la valorización de la microbiología presente, con la visión de que suelos vivos y sanos son la base para producir plantas sanas, animales sanos y, consecuentemente, alimentos de calidad, inocuos y nutritivos. Sitio de noticias, la propuesta sigue en el aire. Las líneas están abiertas al 3533-1744. ¿Sabés lo que pasó en la fábrica de agroquímicos de Mercedes? Esa es la propuesta. Las líneas están abiertas, esperamos. Pero ahora tenemos una comunicación, ¿verdad, Braulio Domínguez? Sí, así es, Silvio. Estamos conectados. ¿Adivina con quién? ¿Con quién? Nada, adivina, tenés que adivinar. Ah, pero dame pistas. Es doctor y se llama Gabriel Rosenstein y trabaja en el Hospital Tornú. A ver si adivinas. Ay, qué difícil. ¿Qué tal? Buenas noches, Gabriel. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Qué? Buenas noches. Llegamos a tu contacto por una revista, Vínculos Vecinales, en donde se describe la delicada situación de los CESAC en la ciudad de Buenos Aires. Más específicamente se menciona el CESAC 34 con carencia de farmacéuticos, pediatras y especialistas en salud mental. Pero bueno, vos no trabajás directamente en un CESAC, ¿verdad? No, yo trabajo en el hospital Tornú, pero nosotros fuimos un grupo que peleó por el Centro de Salud 22, que es en la calle Fragata Sarmiento, o sea, lo que era la ex Liga Israelita de lucha contra la tuberculosis, y fue un edificio que se recuperó para construir un centro de salud, y trabajamos articulándonos con otros vecinos y compañeros que trabajan situaciones en los CESAC, o sea, participan básicamente de la vida de los centros de salud. Y sí. Sí, no, que vamos a contarle un poco al oyente qué es específicamente un CESAC, quizás no lo sepa. Bueno, sí, un centro de salud es un dispositivo de la Ciudad de Buenos Aires que sirve para, digamos, hacer la atención ambulatoria de las patologías, de las, digamos, consultas más frecuentes, más comunes. En general tienen un equipo básico que es pediatra, médico clínico, psicólogo, en algunos lugares odontólogo, uh-huh, enfermería, enfermeros, y que tienen que ver con el sistema de salud de la ciudad, es como una puerta de entrada de la atención en la ciudad. Hay 47 centros en toda la ciudad que tienen, digamos, diferentes características. Hay centros que son de mayor complejidad y otros de complejidad bastante sencilla, digamos, como decía, con médicos, pediatras y algunas otras especialidades. Particularmente 34 es un centro de salud que a su vez depende del Hospital Álvarez. Es el único centro de salud de la Comuna 11. Pero el Álvarez está en la Comuna 7. Bueno, ese es un tema que tiene que ver con que el área programática del Hospital Álvarez llega hasta la Avenida San Martín. Ajá. Y sucede bastante esto de que los centros de salud no siempre corresponden a las comunas, es decir, hay comunas que tienen, por ejemplo, el Hospital Suiza Reta en su área programática no tiene ningún centro de salud. Yeah. Un dispositivo distinto es un consultorio médico barrial que tiene otras características. Pero el área programática, que es un área, digamos, trazada desde el hospital, todos los hospitales tienen un área programática y este área programática cubre un área, digamos, del hospital. En este caso, el área programática del Hospital Álvarez cubre el Centro de Salud 34, que está en la calle Artigas y Jonte. Sí. ¿Y la atención en los CESAC es pública y gratuita? ¿Es como un hospital en ese sentido? Sí, los centros de salud son... hay varias cosas. Primero, sí, es gratuito. Atiende gente sin cobertura, pero también atiende gente que pueda tener algún tipo de cobertura. Hay gente con obra social que se atiende también en los centros de salud, y que los centros de salud después tienen que pasar, digamos, la información para que la ciudad recupere las prestaciones. Claro. ¿No? El tema es que, bueno, en el modelo de atención teóricamente debería ser articulado por diferentes niveles. El primer nivel de atención, que son los centros de salud y en general los consultorios externos de los hospitales, tienen una articulación con el segundo nivel, que es básicamente el hospital y son las especialidades que incluyen la internación, y después los hospitales de tercer nivel, que son los de mayor complejidad, llámese Argerich, Fernández, Durán, sí, Santo Llano. Entonces es la puerta de entrada, se está planificado para que el centro de salud sea la puerta de entrada, que sea de atención, pero también el centro es de acción comunitaria, o sea, no solamente los centros de salud atienden población de alrededor o población que circula en la ciudad de Buenos Aires, sino que a su vez tienen programas, por ejemplo, el de salud materno-infantil, programas de tuberculosis, programas de educación sexual y métodos anticonceptivos, que tiene que ver con un trabajo hacia la comunidad, o sea, no solamente recibir, sino vincularse a la población que rodea el centro de salud con programas de prevención y de promoción de la salud, que es otro aspecto del centro de salud, no solamente una actividad intramuros, claro, sino lo que llamamos nosotros la actividad extramuros. Y te hago una pequeña digresión, Gabriel, con respecto a esto. Las estaciones saludables que se ven por muchos parques y plazas de la ciudad, ¿no chocarían, digamos, las competencias con los ESAC? Las estaciones saludables en principio no dependen del Ministerio de Salud, depende de espacios públicos. Y no tienen una relación con la promoción y prevención o con los programas de salud de la ciudad, sino que son estaciones dispuestas en distintos centros, generalmente plazas, sí, que sirven para algún control de salud, control de presión arterial o lugares donde gente de paso hace una consulta, pero no están integrados, a un programa de salud ni a los... ¿Y pensás que deberían estar integrados? Yo creo que es parte, del marketing político, se ponen estaciones saludables que no tienen tienen nada más que una acción básicamente de visual y que no está articulado con un programa y que la verdad no tienen, es un gasto para mí innecesario, y que aparte no tienen que ver con un concepto de atención de salud, porque la atención de salud no es tomar la presión o pesarte, sino que tiene que ver con que vos estés dentro de un programa. La idea de los centros de salud es atender, nominalizar a las familias, que hace un equipo de salud cada 700 familias, uh-huh, y que tengan, una responsabilidad con la salud del grupo familiar, con prevención, promoción y atención de la demanda, ¿no? Que puede incluir en algunos lugares psicología o fonoaudiología, odontología. Y hablando de la capacidad. Y hablando de la demanda, Gabriel, y volviendo a los ESAC, ¿se puede cuantificar en los últimos dos años, por lo menos, el nivel de consultas? En general, los centros de salud venían atendiendo cerca de 400.000 personas, los 40 centros de salud. Particularmente, el CESAC 34 venía atendiendo en principio 15.000 personas por año y ahora está ya en 23.000 personas y este año probablemente llegue a las 27.000 personas. Muchísimo. Porque sí, hay que pensar que hay más o menos 180.000 personas en los últimos años en la ciudad que han perdido obra social y prepaga. Entonces esa gente es la que empieza a acudir a los centros de salud, sumado a una decisión que han tomado, que es hay un sistema que se llama Incluir Salud, que son las pensiones no contributivas, o sea, la gente que no tiene PAMI o que tiene algún problema de discapacidad, que están dentro de lo que se llama Incluir Salud, que antes se atendían en los hospitales, están siendo derivados a los centros de salud. Y la otra cosa que esta gestión está empezando a intentar es descentralizar la consulta en el hospital y mandarlas a los centros de salud. Entonces puede sonar relativamente bien, el problema es que no les ponen los recursos, justamente el conflicto en el centro de salud 34 es que aumentaron un 73% las consultas y perdieron cerca de 20 horas profesionales, con menos gente están empezando a atender más cantidad de pacientes. ¿73% en un año? 73% en dos años. Ellos calculan que en tres años, más o menos en tres años, pueden llegar a aumentar la prestación en 120-130%. Muchísimo. Es parte de la crisis y es parte de la situación real en la ciudad, ¿no? Es decir, a la ciudad le llegó la oleada de neoliberalismo, de pérdida de cobertura social, de pérdida de trabajo, Y esto está empezando a hacerse sentir, o sea, esto es, digamos, una situación, si se quiere, un poco nueva. O sea, la ciudad hoy está empezando a sentir los ramalazos de una política nacional, que ya sabemos, la desocupación, la pérdida de cobertura social y la falta de cobertura, digamos, el abandono de las prepagas. Las prepagas aumentaron en un año cerca del 80%, así casi el doble de lo que venía aumentando la inflación. Quien describe el desolador panorama de los centros de salud es Gabriel Rosenstein. Volviendo un poco al CESAC 34 y utilizando otra vez como fuente la revista Vínculos Vecinales, se habla que el problema más acuciante es la carencia de farmacéuticos. Claro, y el tema es que uno... Claro, digamos, dentro de los centros de salud, uno de los profesionales que debe, digamos, funcionar es el farmacéutico, que justamente, digamos, es como la piedra angular, porque la gente que retira medicación, que es otra de las faltas, o sea, sí, sumado a la falta de cobertura social o de prepagas, hay que pensar que los medicamentos aumentaron un 380% en este periodo, con lo cual es la tormenta perfecta. Es decir, la gente requiere atención y, entre otras cosas, requiere la dispensa de medicamentos. Que eso lo hace el farmacéutico, particularmente en el centro de salud había dos farmacéuticos, uno tomó licencia por las situaciones hubo ciertas situaciones de violencia que se generaron, un poco por la demanda, otro poco porque es un centro de salud que ha quedado chico, tiene una sala de espera relativamente chica para la prestación y la cantidad de consultorios, y eso va generando un clima bastante difícil, digamos. Entonces, perdieron, tuvieron la licencia de uno de los farmacéuticos, y eso generó más confusión, sí, aparte de esta situación de haber derivado a los pacientes de Incluir Salud, que es una prestación de gente sin pensiones contributivas. Entonces aumenta la demanda, porque a su vez mucha de esta gente de mayor, son adultos mayores que tienen polimedicación. Entonces se suma a esto que los stocks de farmacia en general se planifican de acuerdo a la población que uno tiene. Y el tema es, si hay un crecimiento de la población que uno atiende, obviamente el stock de farmacia en un momento empieza a escasear, y esto, digamos, es un poquito más de nafta a esta situación tan volátil. Y hablando de echar nafta, el subsecretario de Atención Primaria del Ministerio de Salud porteño es un tocayo, Gabriel Batistela, ¿puede ser? Exactamente. ¿Y tienen reuniones periódicas con él? ¿Sabes qué opina de todo esto? Bueno, nosotros, particularmente en el Centro de Salud 22, el que está en la calle Fragata Sarmiento, como es, digamos, un edificio recuperado por la comunidad, nosotros organizamos una mesa de gestión participativa en el Centro 22, que también se da al Centro de Salud en la calle Medrano, en 38, también tiene una mesa de gestión, que no, digamos, se van organizando la comunidad para participar un poco más centralmente dentro de la dinámica de los centros de salud. Y esto generó que en el 34 también en el barrio se empiecen a interiorizar un poco más los trabajadores, inclusive los sindicatos de empleados municipales y sí, un poco el sindicato de médicos, empiecen a hacerse, digamos, más partícipes de esta situación y empezar a buscar alternativas y soluciones. Entonces se generaron varias asambleas del Centro de Salud, y en una de ellas, dos o tres reuniones, participó el doctor Batistela, que, entre otras cosas, bueno, eso permitió conseguir un farmacéutico, digamos, suplente, con lo cual mejoraron un poco el conflicto. Pero está claro que este conflicto está empezando a suceder en todos lados. En el Centro de Salud de Fragata Sarmiento pasó que mucha de la gente del CESAC 34 fue derivada al Centro 22. El Centro 22 empezó a tener carencia de medicamentos porque aumentó la población, aumentó la demanda, sumado a que esto tiene que ver con el desastre de la gestión. por la cual se hacen licitaciones, después se caen las licitaciones, entonces muchas veces, por ejemplo, programa de materno infantil implica repartir leche a los chicos vulnerables durante los dos primeros años, entonces empezó a bajar la distribución de leche, yo por ejemplo en el CESAC de Fragata Sarmiento, atendiendo en su momento, venían atendiendo 10.000 personas, ahora están atendiendo casi 24.000 y tienen 150 kilos menos de leche por mes, a pesar de que la población que se está asistiendo cada vez es más alta. Entonces, se están, digamos, dando estas situaciones de mayor demanda, con los mismos recursos, evidentemente no alcanzan. Entonces, el doctor Batistela se acercó, se ha participado, nosotros hemos tenido una reunión también de Fragata Sarmiento hace una semana. Nosotros tenemos una reunión mensual, segundo lunes de cada mes, y pedimos una reunión justamente porque faltaban también personal, hacía falta nombrar algún administrativo más. También en su momento había solo dos farmacéuticos y el centro de salud tiene a su vez un centro de medicina de mediana resolución, que son especialidades, con lo cual un solo farmacéutico no alcanzaba, ahora se consiguió tener otros dos farmacéuticos más. Pero esto, digamos, es... Es una solución a un problema emergente, pero, digamos, el problema estructural claro. No lo toca. Sí, es un poco el planteo. De hecho, el Centro 22 se conformó con personal de otro centro que estaba en la calle Guzmán y se cerró el centro de salud de la calle Guzmán, con lo cual se modificó, digamos, la población que se asiste y dejaron descubierto el barrio de Fraga, que es un barrio vulnerable que hay ahí detrás de Chacarita, lo que está llamando Chacarita. Entonces esa gente empieza a deambular entre venir al centro 22 o ir al centro 33 en la calle Córdoba, o tener que ir al Tornú, o tener que ir al Álvarez y estar deambulando en la búsqueda de atención y de su solución de sus demandas de enfermedad, digamos, ¿no? Bien. Entonces, este es un poco el panorama, sumado a que el Centro de Salud 14, Sildañez, se incendió hace un año y todavía no pudieron recuperar el edificio, la falta de otros centros de salud que están proyectados. En este viernes 18 hacemos una convocatoria en Avenida La Plata al 2000, donde está planificado un centro de salud hace 3 años y no, digamos el poncho no aparece. Entonces la realidad es esta, cada vez hay mayor demanda, la ciudad quiere resolverla con los mismos recursos de siempre y no alcanza. Digo, por ejemplo, se calcula que 140.000 personas van a empezar a demandar atención en los centros de salud y se nombraron 160 profesionales y trabajadores, o sea, no solamente trabajadores de salud, o sea, dentro de los trabajadores de salud hay que contabilizar administrativos y demás. Claro. Y la verdad que es muy complicado atender 160.000 personas más con 160 trabajadores, ¿no? El incremento va, como en una época se decía, ¿no? Los aumentos van por el ascensor y los salarios por la escalera. Bueno, acá un poco se estaría dando esta situación. Bien. ¿No? Bueno, muchas gracias. Realmente el panorama nos queda claro, Gabriel. Decís una convocatoria el viernes 18, ¿en qué horario? El viernes 18 de 5 a 7 de la tarde en Avenida La Plata a las 20:30 se va a hacer una convocatoria porque hay un proyecto de establecer ahí un centro de salud y un jardín de infantes. Ninguna de las dos cosas obviamente cumplidas, si bien están los proyectos en la legislatura y demás. Y la idea es concentrar en esa movilización un poco todos los centros de salud que están en conflicto, sí, para poder visibilizar esto, para poder plantear que de esta forma no se va a solucionar el problema y que hay que disponer de más recursos. No hay posibilidades si no hay más recursos. Bueno, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo, Gabriel. No, por favor. Gracias. A su disposición cuando quieran. Gracias. De acuerdo, seguimos en contacto. Bien, escuchamos entonces al doctor Gabriel Rosenstein, Silvio, del Hospital Tornu, que nos cuenta el panorama del sistema de salud. Quiero mi medicamento. ¿Qué medicamento? El que me recetaron. Hace 3 horas que estoy en la cola, caballero. Quiero mi medicamento. Pero no es una demanda. O sea, vos salís a la calle y preguntás a la gente, che, ¿qué problema tiene la ciudad de Buenos Aires? Nadie va a hablar de los ESACs. De los hospitales. Construir o no construir un hospital. ¿A cuánta gente le importa en la ciudad? Y hablando un poco de los ESACs, haciendo casi una asociación libre, he visto que en el Parque Avellaneda, en el CESAC de ahí, mucha gente ya está durmiendo en el perímetro del CESAC, que eran las personas que estaban en el parador transitorio de invierno del Parque Avellaneda, el Polideportivo del Parque Avellaneda. Sí. Como ya no pueden dormir más ahí en el Polideportivo, también deambulan. Claro. Y terminan durmiendo en los lindes del CESAC. Bien, pero como yo en vez de escuchar me quedo con la idea que yo quiero decir, voy a seguir hablando de lo que estaba diciendo antes. No, vos le preguntás a alguien, ¿qué preferís? ¿Un hospital, que el gobierno haga un hospital público gratuito? ¿O vos acceder a una obra social y que te cure la obra social? La Suiza. Claro, ¿cuál es el deseo del ser humano promedio en la ciudad de Buenos Aires? Tener frigobar en la salita, con 2 shampoos. Claro. Eso me lo cubre. Y una tarjeta magnética que te garantiza un médico sin una sala de espera llena de enfermos. Que viene en una moto con una mochila de Rappi a atenderte. No, pero es verdad, es como un derecho básico que ni siquiera está en los deseos. Bueno, de la gente. Bueno, y un poco lo que hablaba el doctor Gabriel con todo este marketing político también de las estaciones saludables. Por Dios, ni siquiera dependen del Ministerio de Salud. No, dependen del guarda de la plaza. Del Ministerio de Marketing y eufemismos. Pero muchos votos consiguen, ¿no? Con la estación saludable. Sí, y a ver qué llamados hay. El momento que más espero en la semana. Mucha gente se ha conectado, Silvio. Muy buena la entrevista con Lucila, nos dice Vilma Alvarado. Seguimos aprendiendo, seguimos escuchando. Eva también acá sintonizando con Jacinta y quien... Y Felipe, no. Y Vicente, Carla Zurrián también dice, ya estamos sintonizando acá. Ah, y Lucila, quien estuvo hablando por teléfono con nosotros sobre agroecología, dice que Brasil también es un país muy importante en agroecología. Ajá. Mencionó Costa Rica, Argentina y Brasil. Y Carlos Carballo había mencionado Uruguay. Un triangular. Uruguay por la ley de conservación de suelos. Ley de conservación de suelos, sí. Bueno, el cuadrangular. Bueno, ¿cuántas cosas aprendimos hoy? Aprendimos a fitorremediar un suelo. Aprendimos que en los ESAC no hay que ir a pedir medicamentos porque no hay. ¿Qué más aprendimos? Que hay un farmacéutico que se tomó licencia por la violencia que hay en el ESAC. Sí. Y no me acuerdo qué más. El Chernobyl. No, eso fue off the record. No se puede mencionarlo off the record. Qué lindo, lo más divertido de ser periodista es acceder al off the record. Claro. Y decir que hay un off the record que no puedes decir. Tenés más de lo que estás dando. Te sube el estatus, la competencia simbólica. Habitus. Bueno, nos vamos, Silvio, porque se acaba el programa. Ya llega Alejandro Correa. Ci vediamo tutti, grazie a tutti lo gente. Y próximamente debate en la retaguardia, Silvio Florio con Alfredo Grande, Luis Angió y Graciela Carballo. ¿Y quién modera? Matías Bregante.